que va a dirigir la Ciudad de México. Anuncia, entre muchas cosas, a la parte final de su discurso, algo que tiene que ver con el 68. Una demanda del 68, dijo, la desaparición del cuerpo de Granaderos. Hablaremos de ello. Un grupo de tenedores de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México rechazó de plano la oferta del gobierno federal de recompra de 1.800 millones de dólares. Senadores de diversos grupos parlamentarios presentaron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Consideran que violenta la división de poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional y discriminatorio excluir a las trabajadoras domésticas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aprobó amparar y proteger sus derechos laborales. Gran triunfo, en verdad, entre otras muchas personas, de Marcelina Bautista, a quien desde aquí le mandamos un abrazo. Ha sido una larga batalla la que ha dado Marcelina Bautista. Ha logrado sumar. Por fin, ahí está ya el resultado. Asunto importante para este hombre, que véale la cara, no es la mejor que tiene precisamente. Se llama el señor Emmanuel Macron, es el presidente de Francia. Su gobierno dio marcha atrás. Ha anunciado la eliminación definitiva del incremento de los impuestos a los combustibles. Pese al anuncio, este fin de semana van a continuar las protestas. Ya viene a bien, no queda claro de qué van a protestar, pero esto que usted está viendo es en las céntricas calles de París, en Champs-Élysées, cerca del Arco del Triunfo. Todo esto es lo que está pasando estos días en Francia. ¿Qué más querrán ahora los manifestantes? Ahí le va una hipótesis. ¿Y qué tal si quieren la cabeza de Emmanuel Macron? A partir de hoy jueves, los cubanos podrán acceder a internet en sus teléfonos celulares. Puede parecer algo cualquiera, pero no es así. Es muy importante y tiene que ver con dos cosas. Uno, que se abrió, el gobierno cubano se va abriendo. Y dos, que la tecnología está llegando. Bueno, por ahí dicen que el Monterrey cada vez está jugando mejor. Y por ahí dicen también que el Cruz Azul anda a la baja. Cuidado, es el peor momento para que el Cruz Azul baje la guardia. Por lo pronto, ayer resulta que el equipo de Monterrey en su cancha, con este gol de Rodolfo Pizarro, fíjese dónde está Rodolfo Pizarro hoy con Monterrey y fíjese dónde anda su equipo anterior, que son las Chivas. Por lo pronto, le debo decir que con este gol ganó el equipo de Monterrey 1-0. ¿Qué es lo que debe de hacer Cruz Azul? Ganar en el Azteca. Eso sí, debe de ganar por un gol, o sea, debe de dejar el marcador así, igual 1-0. Pero si gana, de aquí en este caso, y el Monterrey mete un gol, debe de ganar por dos goles, porque gol en cancha contraria vale doble. Así que no está fácil el asunto, y porque además hay que tomar en cuenta que Monterrey empieza a tomar camino. Hoy, uno de los grandes partidos del segundo semestre del año. ¿Quién contra quién? Pumas América. ¿Dónde? Estadio de Ciudad Universitaria. El bellísimo Estadio de Ciudad Universitaria. A ver qué pasa. Partido a las 20:45. En verdad es un buen juego. Se perfila un buen juego en todos los sentidos. En la expectativa, en la gran cantidad de gente que lo va a ver. Y además creo que son dos equipos que juegan hoy muy bien al fútbol. Así que debe de ser un buen espectáculo. 8:45 esta noche. Pumas América allá en el mismísimo y bellísimo Estadio de Ciudad Universitaria. Once Noticias, prestigio informativo. De nuevo, gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Muy buenos días. Esperemos que haya pasado buena noche a lo largo y ancho, bueno, más allá de las fronteras también, pero los que vivimos aquí en este país, que haya pasado buena noche. Vamos a darle. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Gracias que nos siguen, y aquí andamos como todas las mañanas. Fabiola, su servidor, todo el equipo que hace posible la emisión. Vamos a iniciar hoy con estas imágenes. Paisajes cubiertos de nieve en China. La temporada invernal ha traído temperaturas, fíjese nada más, en estas zonas, en lo que usted está viendo, ha traído temperaturas que están a menos 30 grados Celsius en algunas regiones del noroeste del país. Este es el caso del río Curbin, cuyos árboles a su alrededor lucen blancos, y el sagrado Monte Tai se cubrió con una gruesa capa de hielo de 5 centímetros. Vea usted nada más, se trata de una nevada inusual. Ahí está parte del cambio climático, pero también el movimiento de las estaciones del año. Es una nevada inusual que se ha intensificado en las últimas horas. Las postales que trajo la nieve han llamado la atención de muchos visitantes que disfrutan tomarse fotos y contemplar el panorama. Esto es en la provincia. Sin embargo, en las ciudades más urbanizadas, la caída de nieve y lluvia ha dificultado el tránsito vehicular, provocando caos vial. No se alcanza a ver en algunas ocasiones ni a 20 metros. Dos diferentes panoramas por una misma circunstancia. Es la belleza. Ve usted, ni se alcanza a ver de lo blanco. Bueno, estas son ciudades ya grandes, ¿no? Ciudades que tienen, que además, bueno, pues están celebrando Navidad, lo que quiere usted, pero le espera a China un invierno verdaderamente brutal, como también ya está pasándole a los Estados Unidos. Se intensifican por los mínimos cambios, ¿no? Por lo poco que se mueve el cambio climático, que resulta ser verdaderamente significativo, por más pequeño que sea, porque hablamos de la Tierra, pues imagínese, esto le está pasando allá a los chinos, y bueno, acá como sea, seguimos siendo un país que, como sea, en lo general, logra más o menos tener equilibrios a lo largo del año en términos de las temperaturas. Así está este país que se llama China. Bueno, vámonos a nuestra terca realidad. Claudia Sheinbaum se convirtió en la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es la primera mujer que va a dirigir la Ciudad de México a través de un proceso electoral. Anunció que haya ganado el proceso electoral. Muchas cosas dijo Claudia Sheinbaum ayer. Es interesante la multiplicidad de sus mensajes. No se nos olvide que el origen de Claudia Sheinbaum es universitario y es una científica. Entonces eso también, a lo mejor por eso acomoda su pensamiento de determinada manera, a diferencia quizás del prototipo de lo que hace el político, ¿no? Ella es una política, por supuesto, pero la forma en que lo hace, su organización mental es otra. Anunció que una de sus primeras medidas será desaparecer el Cuerpo de Granaderos. Fue un día histórico para el país. Este miércoles, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, electa mediante voto popular. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. Luego de tomar protesta, en el Congreso capitalino, Sheinbaum anunció que, desde el 1 de enero, desaparecerá el Cuerpo de Granaderos. He pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. La policía está para cuidar al pueblo y no se requieren cuerpos para reprimirlo. A partir de ahora, inicia el proceso de transición. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno dejó en claro que su administración estará basada en dos ejes: innovación y derechos. En este sentido, Sheinbaum puso como prioridad el tema de seguridad en su agenda, por lo que le pidió al presidente participar en la reunión de Gabinete de Seguridad Nacional una vez a la semana. A trabajar en una amplia coordinación con el gobierno federal y su estrategia de paz y seguridad. Tan es así que he solicitado al presidente participar una vez por semana y cuando sea necesario en las reuniones de Gabinete Nacional de Seguridad. Lo primero que hará, dijo, será acabar con los abusos. Se termina la compra del voto como forma de manipular la voluntad popular. Se termina también la privatización de los espacios públicos y el abuso en el incremento de los cobros desmedidos por fotomultas, predial y agua. Se terminó el convertir a los damnificados en deudores de la banca. Todos los damnificados recibirán apoyos directos para la reconstrucción. Más tarde, en el Teatro de la Ciudad, Sheinbaum tomó protesta a su gabinete, a quienes le pidió dedicar su esfuerzo para cumplirle a los ciudadanos. De ahí, caminó hacia el Zócalo, rodeada de capitalinos. Al llegar a la Plaza Mayor, inauguró la exposición floral Jardín Cultural del Zócalo. Además, cumplió su primera promesa de campaña. Abrió al público el antiguo Palacio de Gobierno, en donde despachará. Con imágenes de Christopher Dávila y David Ramírez, 11 Noticias, José Rodríguez. En su primer día de mandato, Claudia Sheinbaum se comprometió a cumplir 93 compromisos durante su gestión. Estos son los 10 que destacan, como ya se lo habíamos informado, está el tema de eliminar al cuerpo de ganaderos. Los voy leyendo con usted. 2, reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional todos los lunes. 3, revocación de mandato. 4, austeridad y reducción de 1.712 plazas. 5, invertir 5 mil millones de pesos, uy, que son bienvenidos, para el sistema de transporte colectivo Metro. 6, sustitución de fotomultas por foto llamadas fotocívicas. 7, construir 300 centros de innovación. 8, estancias infantiles gratuitas. 9, ayuda a integrar a los damnificados del sismo. Y 10, acabar con las privatizaciones de parques deportivos, de deportivos y en general de parques. ¿Qué quiere decir? Abiertos a todo el público. Sobre todo, yo diría que se ha ganado mucho en el caso de la Ciudad de México en los centros deportivos. Algunos centros deportivos, pues sí, son privatizados, son de socios, etcétera. Pero hay otros que sí, uno diría, ¿cómo es posible que no lo dejen entrar a uno a hacer ejercicio o a correr o algo parecido, no? No puede usted entrar aquí porque no. Bueno, si son públicos, no hay razón para que alguien los privatice. Un grupo de tenedores de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México, tema importante, representados por la firma Hogan Lovells en Nueva York, rechazó la propuesta de recompra por parte del grupo aeroportuario Ciudad de México por un monto de 1.800 millones de dólares, aunque se dijo dispuesto a dialogar con las autoridades hacendarias para lograr un mejor acuerdo. A través de un comunicado expresó su preocupación por no haber sido consultado previo al anuncio de la oferta. Los inconformes, que son grupos poderosos, han manifestado dudas e inquietudes por la liberación y eliminación de garantías y eventos de incumplimiento relacionados con el proyecto de Texcoco, así como la concesión del consentimiento de los titulares a las liberaciones y cambios, a pesar de que los bonos no se pueden comprar en su totalidad. Dicho de otra manera, ayer que hablábamos con Arturo Herrera, un poco intuía el subsecretario de Hacienda que esto podía pasar. Vamos a ver cómo damos el siguiente paso. Pero lo que es un hecho es que esto que sucedió ayer es un, no hay duda, es un foco que si usted no quiere es rojo, pero es por lo menos preventivo, muy seriamente preventivo. Alrededor de 50 senadores de PAN, PRD y PT, Movimiento Ciudadano y el independiente Emilio Álvarez y Casa, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el argumento de que violenta la división de poderes. Los legisladores se pronunciaron a favor de acabar con los privilegios, gastos, ya saben, ¿no? Esta idea de los gastos excesivos, pero consideraron que esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se sitúe por encima de los otros poderes y no debe lesionar, dijeron, los derechos humanos ni laborales de las y los trabajadores. La acción de inconstitucionalidad fue suscrita por senadores de las 5 fuerzas políticas representadas en el Senado, por lo que cumple con el requisito de 33% de legisladores requeridos por la Constitución para presentar la impugnación o una impugnación. Además de que subrayan, fue presentado todo esto en tiempo y forma. Bueno, esta es una de las noticias importantes del día, gratas, me atrevo a decir. En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto de resolución para dotar de seguridad social a las trabajadoras domésticas del país. En una resolución que beneficiará a más de 2.3 millones de personas, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y discriminatorio excluir a las trabajadoras domésticas del Instituto Mexicano del Seguro Social y aprobó en votación unánime amparar y proteger sus derechos laborales. Resueltos quedan con la unanimidad de ustedes. El proyecto de resolución aprobado en la segunda sala incluye un llamado al IMSS y al Congreso para que a más tardar en junio de 2019 se ponga en marcha un programa piloto con el fin de diseñar y ejecutar un régimen de seguridad especial para las trabajadoras del hogar. Pues me parece muy bien porque pues son personas que no tenían prestaciones, no tenían aguinaldo y pues como todo trabajador tiene derecho a ese tipo de prestaciones. En un plazo no mayor a 18 meses a partir de la puesta en marcha del programa, el IMSS deberá proponer al Congreso las adecuaciones legales necesarias para incorporar a las trabajadoras y a más tardar en 3 años concretar la seguridad social efectiva y suficiente a favor de este sector laboral. Ah, pues está muy bien porque los trabajadores y trabajadoras que no tenían seguro social, ninguna prestación, me parece perfecto. Los ministros consideraron que las actuales condiciones de trabajo impiden al trabajador doméstico la oportunidad de un acceso real a prestaciones sociales y a su protección contra circunstancias e imprevistos que afecten su subsistencia e ingresos. De acuerdo al INEGI, existen en el país más de 2.3 millones de trabajadoras domésticas. El director del Seguro Social, Germán Martínez, afirmó que el instituto acatará la resolución del máximo tribunal. 11 Noticias, Salvador Martínez. Gobernadores y alcaldes de todo el país buscan entregar sus proyectos a los legisladores en vísperas de que se apruebe el presupuesto 2019, como lo hemos venido informando. Auténticamente hacen fila, pues ni hablar, así funciona esto de la democracia. Principalmente los que van dirigidos a programas sociales y de infraestructura en sus estados y municipios. Vea esta historia, que es una historia que se repite año con año. En una resolución que beneficiará a más de 2.3 millones de personas, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y discriminatorio excluir a las trabajadoras domésticas del Instituto Mexicano del Seguro Social y aprobó en votación unánime. Por favor, perdón, ahí tuvimos, como usted alcanza a apreciar, una falla en cuanto al en meter el video que estábamos en ese momento mandando, que tiene que ver con cómo los presidentes municipales, los gobernadores, todos, pues ahí andan, créame, auténticamente tocando la puerta para que les den dinero. Bueno, vea ahora sí esto y le ofrezco una disculpa. Veamos esto. Vamos a así. Interminables filas de personas rodean el Palacio Legislativo de San Lázaro. Con proyecto en mano, alcaldes y funcionarios de los más de 2.450 municipios del país acuden ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a solicitar recursos para sus comunidades. Tenemos dos días aquí, desde ayer y la semana pasada también en el cabildeo, precisamente por la situación ahí de la asignación del recurso. Apoyos para programas sociales y de infraestructura, entre las peticiones. Alumbrado público en las comunidades, techados en plazas cívicas de instituciones educativas y concretamente también estamos tocando puerta en el tema de concreto hidráulico. Para Churincio, Michoacán, el segundo municipio del país que más expulsa a migrantes, el alcalde busca presupuesto para beneficiar a quienes se quedan, los adultos mayores. Tenemos ahí la propuesta de la estancia de adulto mayor, una casa grande en un asilo, una estancia donde puedan comer, ser atendidos médicamente, en fin. Y carreteras, que son las vías de comunicación donde la gente hace su negocio. En esto del gasto 2019, por la Cámara Baja también han pasado gobernadores. De manera muy clara se nos hizo ver que no solo no va a haber una disminución, sino habrá un leve incremento en el tema de aportaciones y de participaciones. El gobernador de Nuevo León aseveró que la entidad no necesita asistencialismo, sino apoyos para proyectos de inversión. Los estados requerimos que nos regresen poquito de lo mucho que le damos a la federación. Nosotros no vamos a cobrar más impuestos. Nosotros ya cobramos los impuestos, sostenemos a la federación que es floja. La Comisión de Presupuesto recibirá los proyectos hasta este viernes. Antes del 15, informará cuáles son viables. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, ahora veamos cuáles serán las tareas y facultades que tendrán en la presente administración los 32 delegados federales en las entidades del país. Es muy importante porque sí siguen siendo superdelegados, pero ayer ya quedó muy claro que el tema que tiene que ver con la seguridad no es competencia de ellos. Estarán en las reuniones de seguridad en cada estado de la República Mexicana, encabezadas por los gobernadores, pero no tendrán voz, pero no tendrán voto, y eso depende estrictamente de los gobernadores, a petición expresa de varios de ellos, entre otros el gobernador que hoy toma posesión, que se llama Enrique Alfaro, en el estado de Jalisco. Con el nuevo gobierno llegó una nueva figura a la Administración Pública Federal, la Coordinación de Programas Integrales para el Desarrollo, dependiente de la Secretaría de Bienestar. Su titular, Gabriel García Hernández, será el responsable de coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal. Con la designación de estas 32 figuras, se pretende garantizar el correcto funcionamiento de los programas sociales, así como eficientar y transparentar el gasto público en todo el país, ya que permitirá eliminar cerca de 2.300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas que servían de enlace entre las secretarías federales y los gobiernos estatales. El presidente tiene la facultad de organizar su gobierno como él quiera. Tiene que constreñirse a la ley y ya se han reformado las leyes. Él dice que va a desaparecer los delegados federales y no puede estar sino totalmente de acuerdo con el presidente de la República. Hidalgo no necesita 50 delegados federales que hoy tiene para atender la relación entre el gobierno de la República y el gobierno de Hidalgo. Yo creo que debe adelgazar la burocracia, deben efectivamente desaparecer prácticamente todas las delegaciones federales. Estos coordinadores estarán en comunicación permanente con el Ejecutivo Federal y su misión será ejecutar y revisar el funcionamiento de los programas económico-sociales que se ejercen en beneficio de las comunidades, pueblos, municipios y estados. Coordinar e implementar planes, programas y acciones para el desarrollo integral, así como brindar atención ciudadana. Con información de Carla Contreras, 11 Noticias. Corona. Bueno, vámonos ahora que son las 6:24 en hora del centro. Mucha especulación sobre si van el Cruz Azul a cruzazulear. ¿Dije bien? Exacto. Sí. Híjole, bueno. Ya es un verbo eso. No, ya es un verbo. ¿Cómo están, mi querido Marcos? Muy bien, Javier, muy buenos días. ¿Qué de nuevo? Pues ayer, la verdad es que sorpresa, entre comillas, de Monterrey, que derrota 1-0 a Cruz Azul. Más allá del triunfo 1-0, lo que sorprende es el desempeño de Cruz Azul, que no se vio para nada bien, ¿no? Sobre todo Monterrey dominó. Ahí está precisamente el ayer gol. Ayer te reíste de mí descuido. Cuando dije, ¿y qué tal si la final es Pumas Monterrey? No, yo nunca me reí. No de mí, sino de lo que dije, claro. No. Yo dije que Monterrey podía ganar ayer. Ahí está precisamente el centro de Dorlan Pavón y el cabezazo ahí en el área chica solo de Rodolfo Pizarro. Sí. Hay un descuido tremendo de la saga de Cruz Azul. Sí, después tuvo descuido. Una Cruz Azul con Elías Hernández que pudo haber sido el empate, sin embargo, Barovero estuvo atento y Funes Mori, que tuvo inquieta toda la defensa de Cruz Azul la mayor parte del partido, también tuvo dos, un mano a mano ahí con Corona que pedían penal, que no fue penal, y después otro disparo al poste que también inquietó el Cruz Azul. Vamos a ver el partido de vuelta que se juega el próximo sábado en el Estadio Azteca. Cruz Azul está obligado a ganar por diferencia de un gol, pero si Rayados anota un gol, la máquina debe marcar tres tantos, así que no la tiene fácil Cruz Azul. Y esta noche se juega la otra semifinal, América frente a los Pumas de la UNAM. Las Águilas cerraron su preparación y llegaron con plantel completo, pues finalmente Guido Rodríguez se recuperó y será tomado en cuenta para el duelo de esta noche en el Estadio Olímpico Universitario. Pero hoy ya entrenó al parejo del equipo, todo al 100. Obviamente hicimos un rato con él, evitar un choque otra vez era importante, pero sí ya trabajó hoy el parejo. ¿Estará al 100? Al 100 está. Miguel Herrera señaló que espera que ambas aficiones sigan comportándose a la altura y se vive una fiesta en este clásico capitalino. Entonces, la verdad que se ha portado a las dos aficiones a la altura. ¿Qué pedir? Que sigamos siendo un ejemplo, ¿no? De que hay rivalidad, por supuesto, de que hay pensamiento en que nuestro equipo gane al rival y de allá para acá igual, de la misma forma, por supuesto. Que hay pasión de las dos aficiones, por supuesto, pero que siga teniendo esa pasión medida. Pumas Santa América esta noche en el Estadio Olímpico Universitario. El duelo arranca a las 20:45 horas. La vuelta será el domingo en la cancha del Estadio Azteca. La ciudad de Madrid, España, comienza a vivir el ambiente de la final de la Copa Libertadores luego de vivir una gran despedida por parte de sus aficionados a su salida de Buenos Aires. Boca Juniors fue el primero en llegar a la capital española. El equipo, encabezado por su técnico Guillermo Barros Esqueloto y con Carlos Tevez como figura principal, arribó a su hotel donde ya los esperaba un grupo de aficionados, quienes de inmediato mostraron su apoyo. Por su parte, River Plate partió este miércoles hacia Madrid. Un pequeño grupo de aficionados acudió a despedirlos a las afueras del Estadio Monumental para desearles suerte en el juego de vuelta de esta Copa Libertadores, que tuvo que ser trasladado a la capital española debido a los actos de violencia que se vivieron horas previas al partido que se jugaría en casa de River y que dejó a algunos futbolistas de Boca con daños menores el pasado 24 de noviembre. El juego se llevará a cabo este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. El sábado se llevará a cabo una nueva edición del Tazón Azteca. La selección de la UNEFA se medirá al equipo estadounidense All American Eagles. Este año el escenario será la cancha del Estadio Olímpico Universitario. 77 jugadores de los tres grupos de la Liga Mayor fueron convocados para este partido y serán comandados por el coach Otto Becerril, quien guió el campeonato de los Pumas CU la temporada pasada. José Ángel Gutiérrez, jugador de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, estará presente en el partido luego de su gran campaña de debut en la Liga Mayor. Motivación, ¿no? Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, no hay que parar aquí. Estoy agradecido con los coaches de Pumas que me brindaron la oportunidad en mi primer año de formar parte de la selección azteca, y también agradecido con los coaches de Águilas Blancas que me brindaron la confianza en toda la temporada, y pues aquí está el resultado. No sé. Otro representante del Politécnico será Luis David Martínez, quien vivirá su último partido como seleccionado al terminar su etapa en Liga Mayor. La verdad es que divertirnos, ganar el juego. La verdad es que estamos muy enfocados en ganar el partido y pues divertirse, lo más importante. Y como siempre lo digo, lo mejor del fútbol americano es los amigos que te deja, y aquí en la selección se hacen muchos amigos. Ojalá, pues ahí está precisamente también este Tazón Azteca, que sin lugar a dudas es el cerrojazo final para la temporada mayor de Liga Mayor de Noreña. Oye, a ver, ¿por qué no va nuestro jugadorazo de Burros Blancos, el coreback? Mira, Alejandro García, es un hecho que él jugó las infantiles y la juvenil con Pumas, entonces después de que los deja y se va a Burros Blancos, pues obviamente no tiene una buena relación con el equipo de Pumas, y abiertamente ayer lo dijo, ¿no? No voy porque el staff de Pumas es el encargado de guiar a la selección. Entonces, y no me llevo con prefiero ellos. Prefiero llevarlo por la paz, sí. Bueno. Lo hubiera pensado, señor, sí. Lo hubiera pensado, hombre, usted es un jugadorazo. Bueno, ni hablar. Pausa. Disfruta las fiestas decembrinas y evita incendios con estos consejos. Evita cortocircuitos. No sobrecargues conexiones eléctricas. No uses braseros, hornos o estufas para calentar tu casa y ventila los espacios. Antes de salir o de dormir, apaga velas, desconecta luces, adornos y vigila siempre a los más pequeños. En caso de emergencia, llama al 911. Secretaría de Gobernación. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Bueno, son ahora las 6:31 en hora del centro. Miss, muy buenos días, ¿cómo está? Vámonos, si le parece, con algunas primeras planas el día de hoy de diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con La Jornada. Este día La Jornada trae en su principal titular, bueno, tiene el tema de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum ayer como nueva jefa de gobierno, rectificó el cuerpo de Granaderos en el cintillo de las sus 8 columnas. Dice, al asumir el gobierno de la Ciudad de México, se compromete a terminar con abusos. La policía está para cuidar al pueblo y no para reprimirlo. En el mandato reciente volvieron corrupción e interés clientelar. Pondrá fin a las concesiones de los centros de transferencia modal. Habrá ahorro de 25 mil millones con el recorte de plazas, puntualiza. Bueno, y la fotografía es: soy hija de la generación del 68 que defendió libertades. Andrés Manuel López Obrador levantándose los dos la mano, pero evidentemente más López Obrador, que dijo, me quito un peso de encima, dice López Obrador, porque sé que va a hacer bien su chamba a Claudia en el caso de la Ciudad de México. Bueno, AMLO, es lo que decía, me quito un peso de encima el hecho de que ella gobierne. Esto es un asunto también para revisar. De repente va acabando el sexenio, va acabando una administración y hacen una serie de movimientos que uno sabe. Pues evidentemente están tratando de liberar y de hacer un lado a los que tienen responsabilidades o presuntas responsabilidades. A ver, el señor Elías Beltrán, que nunca era procurador, era subprocurador encargado de la Procuraduría, canceló órdenes para capturar a Gastón Azcárraga. ¿Quién era Gastón Azcárraga? Ahí les recuerdo, hay que tener memoria, el dueño de Mexicana de Aviación. Si usted cada vez que va a la Terminal 1 ve a una buena cantidad de trabajadores de Mexicana de Aviación vendiendo café, vendiendo lo que pueden con tal de sobrevivir, pues hay alguien que tiene nombre y apellido que fue responsable porque era el dueño de la empresa, el señor Gastón Azcárraga. Como siempre yo he dicho, el tema de Mexicana de Aviación es singular. Llega a ser patético. ¿Por qué razón? Porque todos vimos, todos los ciudadanos de este país, vimos cómo Mexicana de Aviación venía cayendo. Si fuera un avión, para hacer la metáfora, el avión venía cayendo y entonces uno lo venía viendo así, y nadie hizo para decir, oigan, piloto automático, saquen los paraguas, saquen lo que quiera, ¿me entiende? Pónganse ahí un parachut, como dirían en Acapulco, ¿no? Nada de eso, ¿no? Se cayó y Calderón, bien gracias, y Gastón Azcárraga, bien gracias, viviendo en Nueva York. Bueno, en el Senado la oposición va contra la ley que reduce los salarios y con donaciones de último minuto del SAT a 145 empresas. Ve usted esto de Gastón Azcárraga y vea usted esto. Va terminando el sexenio y se empiezan a despedir de singulares maneras. Vamos a continuación con el periódico Reforma. Reforma plantea, prioriza agua y seguridad, grandes temas. Yo también diría que el hacinamiento de la ciudad es un gran asunto que hay que atender. Bueno, asume Sheinbaum riendas en la Ciudad de México, ofrece triplicar recursos para líquido, desaparecer cuerpo de granaderos. Me quito un peso de encima, dijo López Obrador sobre la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México. Cancela 1,712 plazas sin blindaje. Al llegar a sus nuevas oficinas, Claudia Sheinbaum exhibió las ventanas blindadas instaladas durante la gestión de Miguel Ángel Mancera y dijo que se retirarán. ¿Qué es lo que sucede? Que la oficina de Claudia Sheinbaum, para ponerlo así, tiene un ventanal que alcanza a ver, que es una vista preciosa, por cierto, una vez tuve oportunidad de verla, tiene un ventanal que alcanza a ver con todo y una pequeña terracita, un balcón, alcanza a ver totalmente de todo el Zócalo. Y tiene de frente Catedral, a la derecha Palacio Nacional, a la izquierda los portales, en fin, es un lugar bellísimo. Y ese lugar tenía una, como dice aquí Claudia Sheinbaum, un blindaje, tenía ventanas blindadas. ¿Por qué? Se pregunta en el video Claudia Sheinbaum y entonces aceptó una serie de referencias y dice que las va a quitar. Bueno, aquí otro asunto de estos que pasan en la ciudad y que son delicadísimos. Un hombre murió ayer tras ser golpeado por comerciantes de la Merced en la alcaldía de Venustiano Carranza. El sujeto de unos 35 años atropelló a una persona, derribó un puesto ambulante y dañó dos autos mientras conducía en estado de ebriedad. La gente se volvió loca ante lo que pasó. La persona que fue atropellada, por fortuna, no pasó a mayores, pero sí está lesionada, pero me refiero, no murió. Y lo que acabó pasando fue lo que le acabo de contar. Justicia por propia mano. Meten diputados reversa, pagarán el ISR de aguinaldo, les cancelan hasta los pavos. Y bueno, pues ahora ya en Los Pinos, que está abierto, afortunadamente, aquí estamos viendo que va a haber hasta Cineclub y la primera película del Cineclub, todo indica que será Roma, de Alfonso Cuarón. Sale Duartista, Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, acusado de delito, libre, pero va a seguir, no quiere decir, libre quiere decir que el juicio y todo el proceso lo va a llevar en libertad, pero sigue bajo la mirada de la justicia. Abre el IMSS las puertas a empleadas domésticas, lo que le hemos platicado como noticia importante, rechazan inversionistas de compra de bonos y bueno, aquí está, los bonos emitidos por el fideicomiso del nuevo aeropuerto suman 6,000 millones de dólares, tres series de mil millones cada una y una serie de 3,000 millones cada una. Bueno, no se destinarán además estos bonos, no hay manera de hacerlo, pero bueno, es bueno informarlo, no se destinarán para Santa Lucía. Parte superior, varias cosas. Bueno, si usted quiere 170 infusiones y su ABC en relación a la temporada de invierno para adentrarse en el mundo de las infusiones. El señor Patiño, que ha hecho un gran trabajo con Pumas. Miguel Herrera, el Fútbol Hoy, y que pierde Cruz Azul, hoy Pumas América. Vámonos a continuación con el Universal. El Universal, en su principal titular, tiene lo siguiente: oposición pone en jaque baja salarial y una minoría en el Senado presenta acción de inconstitucionalidad. Corte decidirá si suspende la iniciativa de reducir sueldos. La ley federal de remuneraciones no debe servir para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros poderes y lesione los derechos humanos y laborales. También le cuento que ni persecución ni espionaje político, promete Claudia Sheinbaum. La toma de posición de Claudia el día de ayer anuncia la desaparición de los granaderos que harán tareas de protección ciudadana. Bueno, el gobernador de Veracruz acusa pacto entre Yunes, Duarte con fin electoral y pierde Afore 136 mil millones de pesos en dos meses. Cuauhtémoc Blanco destapa más irregularidades en el Paso Express, pero hay muchas voces respecto a si sí o no quitar esa famosa barda en el Paso Express, más allá de las irregularidades de la obra, en términos de cómo se hizo la obra y también la otra parte, ¿no? Quienes intervinieron, y ya sabe aquí los hechos presuntos de corrupción que se pudieron presentar. Pero hay mucha gente que no está tan de acuerdo con que quiten eso, porque dice, la gente no, cuando va manejando, no respeta los niveles de velocidad. Y cuando no se respetan los niveles de velocidad, fácilmente se pierde el control en esas zonas porque es un paso para que usted vaya más rápido. Bueno, vámonos a la parte superior del diario, que tenemos por un lado que dale, no pierdas el tino, te decimos cómo preparar deliciosos platillos con relleno. Vamos a que resulta que el señor Pizarro metió el gol 1-0 Monterrey y que listos para que arranque el Guadalupe Reyes, ya sabe, el 12 de diciembre y hasta el 6 de enero se llama esto que llaman el Tour Guadalupe Reyes. Bueno, vamos al periódico Milenio. Milenio, en su principal titular, consigna lo siguiente: Sheinbaum evoca el 68 y elimina los granaderos. La nueva jefa de gobierno ofrece erradicar la violencia de género, mejorar la movilidad y remata: no vamos a fallar a la usanza de López Obrador. Los delegados a cargo solo de los programas sociales, dice el Bronco. Una entrevista con Luis Mario Aguilar. Luis Mario Aguilar acata el IMSS, corte a empleados domésticas, seguridad obligatoria. Y también el fútbol, y también tenedores de casi 20% de bonos rechazan oferta, dicen estar dispuestos a negociar. No se cierran, pero no están con lo que les ofrecieron. Ellos dicen no. En la parte superior, hoy, el día de hoy, algunos de los comentaristas de este diario. Vamos ahora con el periódico Excelsior. Excelsior consigna: dan tregua a empresas petroleras, frenan licitaciones. El presidente López Obrador les ofrece no revisar en 3 años los contratos otorgados a través de la reforma energética a cambio de que produzcan hidrocarburos. Descartan riesgos por bonos del nuevo aeropuerto, reportan minusvalía en Afores, Ursúa y Ebrard listos para ser ratificados por legisladores. Bueno, Sheinbaum inicia gestiones y desaparece a granaderos, las propuestas que ya se las dimos a conocer aquí hace un momento. Luego, por otra parte, despiden a Bush. Se juntó la clase política estadounidense y coincidió en un reconocimiento a George Bush y también que el padre, que murió hace unos días, y las obras sin registro en Los Pinos. Avanza iniciativa contra secretarios corruptos. Los favoritos del streaming, ¿quiénes son? Luis Miguel, Maluma, Daddy Yankee, encabezan la lista de favoritos de Spotify. El rap y reggaetón son los videos más vistos en YouTube. Cierran 3 horas una autopista por flamazo en ducto de Pemex. Esto es Celaya, Querétaro. Y también le cuento que preparan amnistía para 176 presos. Néstor Salgado pide aplicar la ley de amnistía a los prisioneros políticos. También allanan, dije bien, camino a Paco Ignacio Taibo. Y en la parte superior, fútbol. Bueno, en la parte superior tenemos que el fútbol, que es lo que se concentra hoy en buena medida en la atención del ocio y del gusto por el juego. Vámonos al periódico La Razón. La Razón, en su cabeza, dice lo siguiente: asume Sheinbaum y da sacudida a antecesores y además redirecciona Ciudad de México hacia la izquierda. Llega primera mujer electa al gobierno, como lo hemos estado conversando, anuncia disolución de granaderos y algunos de los compromisos que hace. En la parte inferior, varios articulistas del diario que hablan del tema de Claudia Sheinbaum y son anunciados en primera plana. En la parte superior tenemos: se complica la recompra de bonos, AMLO va perforación de pozos, la reforma solo dio 2% de inversión y la Corte abrevías que patrones den a IMSS, la Corte abrevía para que patrones den IMSS a empleadas domésticas. Y cerramos con el periódico El Financiero. El Financiero, en su principal titular, tiene lo siguiente: enfrenta obstáculo recompra de bonos. Tenedores preocupa a grupos los términos de la oferta y no la respetan. Desaparece Sheinbaum, el cuerpo de Granaderos. Entrega de AMLO a petroleros, deben producir en 3 años. En la parte inferior despiden a Bush. Y del lado izquierdo tenemos que Margarita, bueno, ya lo dijimos desde ayer, Margarita Ríos Farjat, segunda mujer al frente del SAT, promueven 55 senadores impugnación ante la Corte. Y lo mejor de México es su gente, prevé abrir más tiendas. ¿Y esto quién lo dice? Una señorita que se llama París y que se apellida Hilton. Vamos con algunas columnas la mañana de hoy, si le parece. Vamos a empezar con Reforma, en donde en una colaboración especial nos llamó la atención un artículo que quisimos compartir con usted, de Juan Espíndola Mata, profesor del CIDE, que dice: el abuso del perdón. Las perspectivas de éxito de la justicia transicional, según se concibe en el plan económico, en el polémico Plan Nacional de Paz y Seguridad, son de pronóstico reservado. No es solamente la estrategia de militarización que el propio plan instituye, sino además por la reciente retórica presidencial del borrón y cuenta nueva. La justicia transicional es un campo de acción donde el perdón legal juega un papel fundamental, pero siempre es un perdón cuyos méritos deben exponerse y defenderse ante la opinión pública. No contribuye a esa justificación del perdón la facilidad con la que el presidente ofrece olvido y punto final para confrontar los otros legados incómodos del viejo gobierno, como documenta el proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? De Quinto Elemento. Entre 2006 y 2016, México se pobló de fosas clandestinas, 2000, según su recuento, donde se han encontrado centenares de cráneos y restos óseos y casi 3.000 cuerpos, de los cuales casi la mitad permanecen en el ignominioso anonimato. Esto dice el plan de estas fosas, que se llegará hasta lo humanamente posible para localizarlas. Pero la recuperación de la verdad forense extraña un dilema moral. O se ofrece algún tipo de inmunidad a los victimarios, que solamente así confesarán, o se les regatea esa inmunidad con la cual callarán, obstaculizando el hallazgo de fosas. ¿Debe el Estado relajar los estándares de la justicia ordinaria en aras de que los familiares de los desaparecidos encuentren el cuerpo de los suyos? El perdón legal tiene una función crítica que jugar en contextos de violencia masiva y en la agenda de la justicia transicional en México. Hago votos porque la práctica y la retórica presidencial no lo malbaraten. Juan Espíndola, una buena revisión desde el CIDE al abuso del perdón. De ahí pasamos a Milenio. Maite Azuela dice: no me froto las manos. ¿Qué quiere decir Maite? La toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido suficientemente analizada desde varias ópticas. Es difícil aportar algún comentario innovador que no gire alrededor del grito masivo que coincidentemente irrumpió con la cuenta de nuestros 43 estudiantes desaparecidos, de cómo planteó la primera mención de un presidente en funciones sobre los derechos de la comunidad LGBTI. Cabe destacar su oferta para retirarse el fuero o la prioridad que asegura tendrán las y los mexicanos que viven en pobreza. Hay muchas señales buenas. Escatimar en reconocer esos y otros aciertos de aquel histórico día sería mezquindad pura para muchos de los que, como el propio presidente menciona, se frotan las manos esperando que falle. El análisis está centrado en la confirmación de promesas de campaña que frenan las reformas estructurales y que no ven con buenos ojos la necesaria separación del poder político y el poder económico. Somos muchas y muchos los que compartimos varias de las propuestas del gobierno entrante, pero esto no significa renunciar a nuestra libertad de cuestionar hasta las últimas consecuencias algunas de sus políticas. Anunció una consulta sobre la Guardia Nacional, advirtiendo que esperaría el resultado, pero al día siguiente las oficinas de las llamadas coordinaciones territoriales por la construcción de la paz, que podrían operar como oficinas de Guardia Nacional, ya se estaban instalando. Cuestionar no implica salivar, fracasos. Existimos quienes por México queremos que le vaya bien al gobierno. Por ello advertimos riesgos, que en la euforia de la celebración, la soberbia y la denostación por la discrepancia no aniquilen la posibilidad de tener seguridad sin recurrir a la guerra. No le den gusto a quienes añoran una etapa oscura para el país. Maite Azuela, Milenio. En la jornada, Julio Hernández López, Astillero, científica Sheinbaum contra ruda realidad. Mancera, el desastre, no generar celos, Granaderos y fotomultas. ¿Qué plantea? El principal reto de Claudia Sheinbaum consistirá en hacer un buen gobierno sin que se note demasiado. De entrada, la científica metida a la política tiene bastantes fichas a su favor. Es la primera mujer en llegar a la máxima responsabilidad ejecutiva en la capital del país. Goza, a través de un proceso electoral, goza del aprecio y la confianza plena del jefe político Andrés Manuel López Obrador y del círculo más cercano a este. Cuenta con mayoría en el Congreso local. Su punto de referencia debe ser la gestión realizada por el propio López Obrador durante 5 años, en las que se sentaron las bases del crecimiento político y social que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional, con signos característicos de honestidad en el manejo del dinero público y un marcado sentido social. El sucesor de AMLO, Marcelo Ebrard, cumplió en general y dio pasos fuertes en terrenos donde Andrés Manuel se había mostrado conservador. Pero ahora la científica Sheinbaum recibe una administración y una realidad degradadas. La administración de Miguel Ángel Mancera fue pésima. Se mantuvo en constante coqueteo y entrega con Enrique Peña Nieto. Sheinbaum tendrá que desplegar artes políticas de las que no ha dado una magistral muestra hasta ahora. No es carismática y algunos de sus cercanos la describen un tanto ansiosa por desentenderse de las grillas. Deseosa más bien de navegar con la asepsia técnica entre planes y programas. Medidas como la supresión del cuerpo de Granaderos y de las fotomultas generan una primera impresión positiva para la nueva gobernadora, pero el cambio de fondo habrá que demostrarse. Por dar 2 ejemplos, en terrenos como la honestidad en la relación con las inmobiliarias y el castigo a los corruptos. Bueno, sobre Claudia Sheinbaum, Julio Hernández López en la jornada de su columna Astillero. Cerramos con Excelsior, donde Carlos Elizondo Mayer Serra habla de la sombra de la reelección. Desde hace meses conocimos al gabinete de AMLO y buena parte de los nombramientos del futuro gobierno. Poco se ha hablado del tapado. Es un gabinete heterogéneo. La mayoría no tiene experiencia significativa en la administración pública. La figura con mayor peso es el propio Marcelo Ebrard. Él tiene su peso propio. Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores nunca ha sido semillero de tapados. La especulación dominante no es el tapado, sino si López Obrador tratará de cambiar la Constitución para buscar reelegirse. Tuvo que negarlo con todas sus letras en su discurso de toma de posesión. Sin embargo, cuando fue jefe de gobierno del otrora Distrito Federal, a la pregunta expresa de si buscaría la presidencia, su respuesta fue: denme por muerto. El 63% de los mexicanos está en contra de la reelección presidencial, pero el 50% cree que lo intentará, según una encuesta reciente. De Reforma, Andrés Manuel López Obrador no heredará un partido que debe entregar a su sucesor, como en la época clásica del PRI. Llega con uno de su propiedad. Su gigantesca bancada en el Congreso, muy superior a la votación que obtuvo, les permite cambiar cualquier ley. Todos los presidentes de la República que han disfrutado del poder han coqueteado con la reelección. No han tenido suficiente poder para lograrlo. La oposición unida tiene los votos como para frenar cualquier reforma constitucional. AMLO arranca con todo el poder, pero ahora tiene que saber gobernar el país. Un presidente que fracasa no tiene derecho ni a soñar con la reelección. Uno exitoso tendrá muchas tentaciones para tratar de mantenerse en el poder. No faltará quien se lo sugiera o que el pueblo sabio se lo demande. Yo creo que AMLO en este caso va a cumplir su promesa y resistirá la tentación de la reelección. Pero la realidad, dice Carlos Elizondo Mayer Serra, la realidad me puede desmentir. Asuntos para leer el día de hoy hay varios. Échele una miradita ahí a Humberto Musacchio en el propio periódico Excelsior, también a Luis de la Barrera Solórzano, que habla de los términos de las investigaciones que se han hecho sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. También ahí está, para echarle una miradita, Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, donde habla de cómo se van construyendo algunos cárteles y el papel que juegan las autoridades y las que juegan los cárteles, con información reciente de lo que ha pasado. Y le diría, bueno, por ahí andan algunas cosas. por ahí andan algunas cosas, estaba pensando en otro, pero se fue de ayer. Bueno, le cuento que la Cámara de Diputados recibió la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para nombrar a Carlos Ursúa como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El nombramiento deberá ser sometido a ratificación ante el Pleno de San Lázaro. El documento dirigido a la mesa directiva de la Cámara Baja se turnará a la Comisión de Hacienda para que elabore el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a 10 días naturales, el cual será enviado al Pleno de inmediato para su votación nominal. Por primera vez, la Cámara de Diputados hará uso de su facultad para ratificar el nombramiento de los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda. Recordemos que esta facultad le fue concedida cuando entraron en vigor las reformas en materia político-electoral publicadas en 2014. Bueno, justamente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados citará el 12 de diciembre a Carlos Ursúa. Se tiene previsto que el encuentro dure 2 horas. Habrá una presentación de Ursúa, posicionamiento de los grupos parlamentarios, así como preguntas y respuestas. Los legisladores de la Comisión de Hacienda también citarán a los designados subsecretarios y la titular del Servicio de Administración Tributaria. En tanto, en el Senado, legisladores del PRI y PAN pidieron a los secretarios de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, y de Hacienda, Carlos Ursúa, una vez ratificado, acudir a la Cámara Alta para explicar el proceso de recompra de los bonos del aeropuerto de Texcoco. Esto urge discutirlo porque es evidente que los primeros movimientos no le han sido favorables al actual gobierno. Que venga la Cámara de Senadores y aclare con los legisladores perfectamente bien cuál es el trámite que se está desarrollando, cuál es el objetivo y sobre todo cuánto le está costando al pueblo de México, porque son recursos federales. En el marco de las primeras operaciones del nuevo gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció sus primeras acciones. Presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícito, es decir, el lavado de dinero. Esto en contra de miembros de la delincuencia organizada para iniciar las investigaciones judiciales correspondientes. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una de sus prioridades el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación. Bueno, vámonos a las 6:53 en hora del Centro de Información Internacional. Iniciamos. Adelante, querida Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Claro que sí, vamos a ver qué destaca el día de hoy la prensa internacional. Y comenzamos con The New York Times en Estados Unidos, que dice: se despiden de George Bush padre. Con el tiempo se convirtió en uno de los presidentes recientes más admirados, solo detrás de Ronald Reagan y de John F. Kennedy. Seguimos ahora con la opinión de Los Ángeles, que titula: desesperados, migrantes de la caravana cruzan a la frontera pese a las advertencias de las autoridades y se entregan en busca de asilo. Seguimos con Le Figaro en Francia, que dice: el presidente Emmanuel Macron elimina el impuesto al aumento de los combustibles. Pese a la medida, este fin de semana continuarán las protestas. Hasta aquí las primeras planas y en más información internacional. En Estados Unidos, en la Catedral de Washington, se realizó un funeral de Estado en honor al expresidente George Bush padre. Cuando se escriban los libros de historia, se dirá que George H.W. Bush fue un gran presidente de Estados Unidos, un diplomático inigualable, un comandante en jefe con un gran compromiso, un caballero que ejecutó sus deberes con dignidad y honor. Asistieron el presidente Donald Trump y los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter. Entre los invitados estuvieron el expresidente Carlos Salinas de Gortari, la canciller alemana Angela Merkel y el príncipe Carlos de Inglaterra. El cuerpo del expresidente fue trasladado a Texas, donde será sepultado este jueves. Y el presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia no incumplió el tratado de misiles nucleares de medio alcance, como acusó a Estados Unidos, y aclaró que no existen pruebas en su contra. Consideró que estos señalamientos son un pretexto para que Washington abandone el pacto firmado en 1987. Primero, la parte estadounidense manifestó su intención de retirarse del tratado. Luego comenzó a buscar las justificaciones para hacerlo. La principal justificación es que estamos violando algo. Al mismo tiempo, como de costumbre, no hay evidencia de violaciones en nuestra parte. Putin advirtió que si Estados Unidos se retira y comienza a desarrollar los misiles vetados, Moscú reaccionará de la misma forma. Esta declaración responde al ultimátum de 60 días que fijó Estados Unidos para que Rusia presuntamente cumpla con el acuerdo nuclear. Y el gobierno de China enfatizó su intención de terminar la guerra comercial con Estados Unidos. Aseguró que trabajará sobre los acuerdos alcanzados en la reunión entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump. Beijing respondió a la amenaza del presidente Trump de que si no hay un arreglo en 90 días, se cobrarán aranceles a las importaciones chinas. Parece que Estados Unidos está persiguiendo el enfoque de Estados Unidos primero y está apostando por el unilateralismo, el proteccionismo y la desorganización del orden multilateral. Se retira de las organizaciones y acuerdos internacionales y plantea desafíos al mecanismo multilateral. El gobierno de Francia anunció la eliminación definitiva del incremento de los impuestos a los combustibles que entraría en vigor en enero del 2019. Esta iniciativa busca poner fin a la violencia generada por los chalecos amarillos que han salido a las calles a manifestarse en contra del aumento. Pese al anuncio, sindicatos y manifestantes convocaron para el fin de semana a nuevas protestas. Javier, así la primera parte de la información internacional. Regreso contigo. Muchas gracias. Gracias, Leti. Bueno, varias cosas vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar con quien fue presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Muy interesante, señor Bakov, a ver qué nos dice sobre la reforma educativa. Realmente no sirve nada y hay que no dejar ni una coma, a ver cómo la ven. Segundo, vamos a hablar con Paco Abundis, es jueves. Y a las 8:30, quien hizo un gran trabajo en el deporte en la Ciudad de México en los últimos 6 años, en la Ciudad de México, y vamos a estar con él. Va a ver usted todo lo que tiene y lo que le tenemos de él. ¿Cuál es el trabajo de un defensor de audiencias? Revisar que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información propicie la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la igualdad de género entre mujeres y hombres, la divulgación del conocimiento científico y técnico y el uso correcto del lenguaje. Puedes contactar al defensor de audiencias de Radio UV al correo defensoriaradiouv@uv.mx. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el Noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Sheinbaum, primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció la desaparición del cuerpo de granaderos a partir del próximo año. La Suprema Corte de Justicia avala que las empleadas domésticas tengan acceso a seguridad social. El presidente del Senado, Martí Batres, informó que hoy presentará una iniciativa para eliminar el fuero a los legisladores. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció sus primeras acciones. Esto en contra de miembros de la delincuencia organizada por presunto lavado de dinero. A casi un mes de su llegada a Tijuana, cientos de migrantes desanimados ya solicitaron su repatriación voluntaria y otros iniciaron trámites para regularizar su estancia en México. Se realizó un funeral de Estado en honor al expresidente George Bush padre. Asistieron los exmandatarios Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter. En las semifinales del torneo de apertura 2018 de la Liga MX, Monterrey se impuso 1-0 ante Cruz Azul en el partido de ida. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, le decía yo que va a estar a las 8:30 Horacio de la Vega con nosotros, que fue el director del deporte en la Ciudad de México durante 6 años. Yo le diría que es muy importante ver también qué fue lo que hizo Horacio de la Vega en estos 6 años. Porque no solamente se trata, pues por supuesto están los grandes espectáculos, ¿no? El apoyo a los grandes espectáculos. Bueno, el malogrado NFL, que no fue culpa de otra persona que de otra instancia que el propio Estadio Azteca, de sus dueños. Pero se hicieron muchas cosas, en la calle. Muchos centros deportivos se echaron a andar. Entonces, a ver, en ese recuento, ¿qué se puede hacer? Que además también yo diría, el nuevo gobierno, entiendo muy bien la crítica que se le ha hecho a Miguel Ángel Mancera, pero hay áreas de la pasada administración que creo que le pueden ser de enorme utilidad a la nueva administración, que ahora encabeza Claudia Sheinbaum. Bueno, al ratito, eso y el tema educativo también lo abordaremos al rato. En cuanto empiece la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente, como lo sabe, nos vamos para allá. A casi un mes de su llegada a Tijuana, cientos de migrantes ya dan muestras evidentes de desánimo y cansancio. Cientos ya solicitaron su repatriación voluntaria y otros iniciaron trámites para regularizar su estancia en nuestro país. De todo. En los albergues de Tijuana, Baja California, donde aún están cientos de migrantes centroamericanos, poco a poco sus rostros y miradas reflejan el desvanecimiento de ilusiones, planes, proyectos, propósitos, aspiraciones, anhelos, esperanzas y sueños con los que llegaron. A casi un mes de su arribo, cientos solicitaron ya su repatriación voluntaria y otros iniciaron trámites para regularizar su estancia en México. Hay gente que dice que aquí se va a quedar, hay gente que puede pagar un coyote, pero yo no tengo eso, no tengo ese dinero, porque en realidad si yo lo tuviera quizás ya no estuviera aquí. Alejandro es de Honduras. Para él, cruzar por Tijuana no es tan fácil y como otros, tratará de buscar otro lugar. Pero sí, he tenido amigos que he hecho aquí, que sí han viajado a otros estados donde ellos pero van a tratar de cruzar pensando que tal vez allá haya más facilidad de pasar, menos control y que el que hay actualmente aquí en este lado norte de Tijuana. Entre la desesperación y el miedo a regresar, algunos migrantes apoyados por los llamados coyotes han decidido cruzar por este hoyo hecho debajo de la reja que divide Estados Unidos y México y así ser detenidos para solicitar asilo político. Todo sacrificio valdrá la pena, primeramente Dios. Neta. Venga, su mamá, arrastra. Aquí estoy yo. Venga, vente, mamá. No importa que me asiste. Ya no voy a limpiar. Véngase. Ya, la agarraron la respiración, ya. No, pues que Dios me la bendiga y que llegue hasta donde vas. Que inmigración no tiene por qué hacerle daño si no son unos animales, son seres humanos. Ellos, a como están viviendo ahí, los tienen como amarrados entre la lodacera. Así es que se vayan mejor, que les den asilo político. Mientras que esta acción poco a poco se replica por más migrantes, en el albergue de Tijuana, los niños rompen una piñata que los hace por unos instantes olvidar que su destino sigue siendo gris. Once Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Estas brutales historias de vida, ¿no?, a las que tanto hacemos referencia de los migrantes. La ONU, en defensa del trabajo de migrantes, presentará un pacto mundial de apoyo. Sin embargo, no hay participación de 10 naciones. Entre ellas, ¿cuál cree? Estados Unidos. Los migrantes representan una fuerza laboral que contribuye con el 10% del PIB mundial y su presencia aumenta cada día. La Organización Internacional del Trabajo estima que de 2013 a 2017 el número de empleos migrantes en el mundo aumentó 14 millones. There were 164 million migrant workers. Hubo 164 millones de trabajadores migrantes en 2017 en todo el mundo. Y esto representa un aumento del 9% en el número de trabajadores migrantes internacionales. De acuerdo con el estudio de la OIT, la mayoría de los trabajadores expatriados se han empleado en países donde los ingresos son altos o medios, ubicados en regiones como Europa, América del Norte y los Estados Árabes. La creciente demanda en varios sectores contribuyen al aumento en la búsqueda de más personal. La OIT urgió resaltar que en la migración existen verdaderos beneficios y dividendos para los países receptores y los de origen. Los migrantes están dispuestos a aceptar las condiciones que los nacionales no aceptarían. Así que ya saben, es una combinación de factores. No necesariamente significa que están quitando empleos a los nacionales. El 10 y 11 de diciembre en Marruecos, la ONU presentará un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Sin embargo, por lo menos 10 naciones anunciaron que no firmarán el acuerdo, entre ellos Estados Unidos, Hungría, Israel y Australia. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alanís. Bueno, lo sabe bien, esta es la época del frío. Es importante vacunarse contra la influenza. En esta temporada ha cobrado ya la vida de 50 personas en el país. Abusados. La Secretaría de Salud reportó que en la actual temporada de influenza estacional 2018-2019 se han confirmado 751 casos de este virus y 50 defunciones, 46 personas más que las contabilizadas el año pasado en este lapso. De octubre a la fecha, de los 50 decesos, 41 corresponde a influenza A H1N1, 5 han muerto por influenza A y 4 por influenza tipo B. El mayor número de defunciones se ha registrado en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto suman el 54%. Las entidades con mayor número de casos confirmados de influenza durante la temporada estacional 2018-2019 son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. En conjunto, suman 45%. Del total de contagios, 590 personas dieron positivo para influenza AH1N1, virus que circula en esta temporada. 105 fueron detectados con influenza tipo B, 43 contagiados con influenza tipo A y a 13 se les detectó la cepa AH3N2. Las autoridades de salud locales responsables de confirmar los casos de influenza reportaron que el virus se ha detectado en su mayoría en menores de 1 a 9 años de edad, en mayores de 60 años y en personas de 40 a 49 años. El pasado 15 de octubre inició la campaña de inmunización contra la influenza. Para ello, la Secretaría de Salud aplica 31 millones de dosis. La vacunación concluirá el 15 de marzo de 2019. 11 Noticias, Araceli Aranday. Con la conferencia matutina de prensa del presidente. Y por ley, de conformidad con la Constitución, con el artículo 95 y 96, es una facultad del titular del Ejecutivo presentar una terna al Senado. Les doy a conocer los nombres de quienes están propuestos: la abogada Loreta Ortiz, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría, tiene doctorado, es académica de la Universidad Iberoamericana, cumple con los requisitos. También la licenciada Celia Maya García. Ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro. Es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal. Inició en el Poder Judicial del estado de Querétaro como juez desde 1979. Y el tercer abogado propuesto es el licenciado, también doctor en Derecho por la UNAM, Juan Luis González Alcántara Carranca. Él, entre otras funciones, ya fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Son los propuestos, esa es la terna que se va a enviar el día de hoy. Y estoy a las órdenes de ustedes para ver si abordamos todos los temas y salimos en tiempo. Buenos días, presidente. Rodrigo Muñoz, del canal del Congreso de la Ciudad de México. Mi pregunta es, ayer ya llegó a la Cámara de Diputados y parece que hoy en el Pleno se aprobará la ley de la Fiscalía General, un tema que en lo particular los empresarios, pues incluso ayer que se renombró a Gustavo de Hoyos como presidente de la Coparmex, pues es un tema que no les ha parecido tanto, e incluso tienen una iniciativa para que esta sea una fiscalía autónoma. ¿Cómo será este procedimiento? ¿Lo seguirá apoyando usted desde el Ejecutivo? Y bueno, saber su opinión sobre estos, bueno, ya lo dijo, pero sobre estos tres ministros en general. Sí, bueno, pues lo de la aprobación de la ley y al mismo tiempo de la elección de los fiscales, tanto del fiscal general como de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, pues está en proceso, está en el Congreso. Nosotros en su momento vamos a presentar también la terna en el caso de la Fiscalía General. De acuerdo al procedimiento, se presenta una terna en el Senado cuando corresponda al Ejecutivo, porque tengo entendido que primero el Senado hace una convocatoria, envía 10 propuestas y el Ejecutivo regresa una terna. Ese es el procedimiento en general. Cuando se dé este procedimiento, en lo que a nosotros corresponde, vamos a presentar esa terna. Estamos en espera. Y el fiscal electo, hombre o mujer, tiene la facultad para nombrar al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral. Ese es el procedimiento. Pero todavía no se aprueba en el Congreso esta ley. No inicia el proceso. En estos días creo que va a comenzar. Presidente. Vamos así. Aquí está. Buenos días, Sara Pablo de Radio Fórmula. Presidente, preguntarle por el tema de los bonos. Ayer un grupo de tenedores de bonos pues decía que no estaba de acuerdo de lo del aeropuerto con esta propuesta que ustedes están haciendo para la recompra. Y también hay muchos que dicen que pues es un mal negocio lo que está haciendo el gobierno por comprar ahora los bonos que antes se habían vendido. Y por otro lado, preguntarle en el caso específico de Loretta Ortiz, ella fue diputada de Morena. Ella estuvo con usted en este tiempo de transición. ¿Esto no vulnera de algún modo, podría vulnerar la independencia de, en este caso, del Poder Judicial? Gracias. Bueno, en el caso de los bonos es un asunto de Hacienda, ya lo expresé, es el libre mercado. Nosotros vamos a respaldar los compromisos que se tienen con inversionistas. Lo dije desde el principio, vamos a garantizar el pago de esos bonos como gobierno federal. Todas esas inversiones están seguras. Acerca de el precio de los bonos, pues eso tiene que ver con el mercado. Y respetamos los cambios que se den en el mercado. La Secretaría de Hacienda es la que se ocupa de este asunto. Acerca de la propuesta de los posibles o del posible nuevo ministro de la Corte, pues eso lo van a decidir los senadores. Yo presento una terna, todos cumplen legalmente, les tengo confianza. Por eso los estoy proponiendo. Es gente honesta, son abogados, pues de primer orden, los tres, dos mujeres y un hombre. Y los senadores libremente van a decidir. Estamos también en el terreno de lo inédito para los que se la pasan diciendo que los respetamos mucho porque ejercen su derecho a disentir y a la pluralidad, pero se la pasan diciendo de que no hay cambios en este caso. ¿Cuál era la costumbre de años? Iba una terna y de antemano se sabía. ¿Por qué? El poder de los poderes, el Ejecutivo, daba la línea. Y todo el procedimiento era una faramalla. Una farsa. Ahora no. Ahora se envía la terna porque es una facultad del titular del Ejecutivo y decide libremente el Senado. La línea es que no hay línea. Y eso nunca en los tiempos recientes, en la historia moderna, ni modo que era distinto. Entonces, sí, es interesante lo que estamos viviendo. Bueno, vamos despacio. Aquí. Estaremos al ratito, si le parece, regresando, yendo y viniendo. Atlante Muñoz está por allá y cerca de las 8:30 estaremos presentando un resumen de la conferencia de prensa. A lo mejor nos va a hacer falta Leticia Bonifaz en esa terna. A lo mejor nos va a hacer falta por el trabajo que ha desarrollado a lo largo de muchos años, su experiencia y su capacidad, su sensibilidad, diría yo también. Bueno, vámonos a las 7:21 en la hora del centro. Querido Miguel, ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos el día de hoy en Cultura, Miguel? Bueno, pues nada, fíjate que hay obras que empiezan a planear su temporada para decir el 16 es el último día, ¿no? Sí. O un poco antes, un poco después. Sí, sí, sí. Y así resulta con una apuesta en el Teatro Bar El Vicio. Ah, claro. Se llama Tokio y me voy. Allí en Coyoacán. En Coyoacán, en Madrid 13. Dijimos, ¿cómo que Tokio y me voy? Pues mira, es un mariachi. Sí. La historia es que este hombre no tiene éxito aquí cantando música mexicana, canciones mexicanas. Y dice, pues Tokio y me voy. Y se va a Japón. Y tiene un exitazo tremendo. Y entonces la historia empieza cuando le dicen, oye, tu hermano, con el que no has hablado en 20 años, está en coma. Y entonces, pues no lo duda y se regresa. Y así llega, mira, de Japón. Vestido de charro. Vestido de charro. Y lo curioso aquí es que, como el hermano está en coma, él le habla y pues más bien se está hablando a sí mismo, ¿no? Y le pide una respuesta, pero no hay. Y entonces esto, pues estrictamente es un monólogo, sí, en donde le habla a otro, pero que el otro está hecho un maniquí, mira nada más. Bueno, esto se presentará. Es un monólogo. Se presentará todos los miércoles de diciembre y promete regresar en enero, pero pues cada miércoles estará ahí en punto de las 7:30. Un horario curioso porque todos arrancan 8 o 9. Aquí la propuesta es 7:30 y hasta el último miércoles de diciembre. Después promete regresar en enero si es que el público pues así lo dicta. Suena interesante. Simpático, desde el título hasta el planteamiento. Y él se ve simpático, ¿no? Como charro. Exacto. ¿Sí? Ahí lo tienes. Tenemos palabras de él que dice sobre la obra. Renta un personaje allá y pasa a ser parte de la cultura japonesa. O sea, empieza a raíz de que él regresa de Tokio, porque le avisan que su hermano está en coma en el hospital. Y entonces él no lo piensa y se regresa a México. Bueno, pues así va la historia y desde luego la base humorística es lo que cuenta, además de otras reflexiones. Bueno, y fíjense, el libro del día son dos. ¿Por qué razón? Pues es que Ignacio Padilla, según me contaba Jorge Volpi, por encima de todo se consideraba un cuentista. Y entre su proyecto magno tenía la Micropedia. ¿Qué es la Micropedia? Pues que él pensó en un conjunto de cuentos que fueran editados, no porque ya en alguna época escribió uno, dos, tres cuentos y los junta y después hace un libro. No, los pensó en conjunto y esta tarde-noche se presenta en la Casa Universitaria del Libro dos de los títulos que faltaban, que son estos de aquí, Las Antípodas y el Siglo, y Lo Volátil y Las Fauces. Desde luego estará ahí Jorge Volpi, que es albacea de la obra de Ignacio Padilla, Rosa Beltrán, entre otros, en la Casa Universitaria del Libro, en la calle de Orizaba número 24, esta tarde, pues el libro de hoy son dos, y estrictamente son cuatro, porque de eso se compone la Micropedia. Bueno, y tenemos, ¿qué es lo que sigue? Vámonos con el libro del día. Ah, tenemos palabras de Jorge Volpi, perdón. Cierto, en los libros en voz de Jorge Volpi. Bueno, creo que esta recopilación de cuatro libros es la obra maestra de Nacho como escritor. Nacho siempre se definió sobre todo como cuentista y este es su proyecto más ambicioso. Él imaginó los cuatro libros de cuentos con temas específicos, dos temas por libro, o sea, cada libro dividido a la mitad, y escribió los cuentos pensando en este proyecto narrativo conjunto. O sea, no se trata de una selección de cuentos como hace la mayor parte de los cuentistas, sino de un proyecto de libros de cuentos y además de cuatro libros de cuentos articulados entre sí. Bueno, yo creo que es un cuentista fantástico en la mayor parte de los casos, muy original, con un mundo imaginario muy extraño, pero con una enorme cantidad de peculiaridades, con guiños eruditos, con un humor extravagante, y en donde se filtran los temas que le preocuparon toda su vida. Las imposturas, los dobles, los otros lugares posibles, la repetición de ciertas vidas, los viajes. Pues sí, él se definía a sí mismo como físico cuéntico, haciendo este chiste. Pues sí, el físico cuéntico Ignacio Padilla. Bueno, y tenemos el poema del día, es Paisaje, nada menos que de Ramón Xirau. Y dice así: miro por la ventana, es todo azul. Veo pisadas del sol en el jardín, envueltas por la sombra y el prodigio de inmensos árboles verdes y flores de piel lisa, anaranjada. Desconozco ese pájaro que canta, miro por la ventana, en la calle caminan amarillas lentas las pisadas del sol. El cielo es azul, muy puro, muy azul. A las 6 todo está medio dormido aún. Oigo tan solo el canto, campanadas. Desconozco ese pájaro que pasa. Es el poema completo, un maestro, Ramón Xirau. Ahí está la prueba. Usted se encuentra este poema en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Bueno, y tenemos obsequios para la puesta en escena Las Tres Hermanas, una obra de Anton Chéjov y protagonizada por Arcelia Ramírez, Maya Zapata y Emma Deep. Las funciones este viernes 7 de diciembre en el Teatro Milán a las 11 de la mañana. Solo tiene que llamar al teléfono de Canal 11 que aparece en pantalla. Ahí está parte de lo que es la escenificación. Bueno, ya comenzamos la lectura. Está particularmente bien, Arcelia Ramírez. Sí, cómo no. Que está particularmente bien. Eso es sí. Digno de destacarse, pues es de las principales sí. Actrices de su generación. Sí, sin duda. ¿Qué hay el...? A ver. Ya empezamos la lectura. Ah, claro, ¿para cuándo? ¿Para qué? Ayer que estaba yo en la actividad, fueron por el libro. Para el 16 tenemos la reunión con el autor. ¿Con Carlos? Con Carlos Chimbal. Vamos a un ritmo de 30, 28 páginas por día. Sale. Muy bien, Miguel. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy... de la poesía lienzo en la Lotería Nacional Exposición y Poesía. Sale. Pausa. Este invierno cuídate del frío. Usa chamarra, bufanda, guantes y calzado adecuado. Evita cambios bruscos de temperatura. Usa varias cobijas durante la noche. No enciendas fogatas o estufas de leña o carbón en espacios cerrados. Podrías intoxicarte. Si no logras calentarte, sientes debilidad, sueño o temblores, ve al médico. Cuida a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Secretaría de Salud. ¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. Nuestras fiestas. Los viernes de lucha libre. Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Publica tus recursos audiovisuales para darlos a conocer a la comunidad universitaria y conoce los videos que se han compartido clasificados por canales. Explora la herramienta video y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Bueno, oiga, resulta que al señor Alfonso Cuarón le ha ido muy bien con su película Roma y ahora resulta que ha sido nominado como la mejor película extranjera, como en el área de mejor película extranjera en los Globos de Oro. Eso pues lo coloca, ahí lo tiene usted, eso fue lo que sucedió y ahí está uno de los momentos en que se da todas las nominaciones de películas extranjeras y ahí fue cuando apareció la película de Roma. Está nominada a Mejor Película Extranjera y a Mejor Guión para ser más preciso. Y es una película que se ha llenado de elogios y de sentimientos, que me parece que eso es una cuestión muy importante en general en el cine. Y incluso Almodóvar ha dicho que es la mejor película del año. La verdad que yo no puedo verla, pero gente que la ha visto, he visto así como un consenso de que es una gran película. Bueno, ahí hace un momentito fue cuando se dijo en los Golden Globe Awards, entonces Roma nominada como una de las mejores películas extranjeras, son 5, y entonces ahí le contaremos más detalles al rato. Mejor película y mejor guión. Bueno, vámonos a cuando son ahora las 7:31 en la hora del centro. Eduardo Bakov Escudero, presidente del Consejo de Métrica Educativa y, lo recordará usted, ex integrante del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, incluso fue presidente del instituto. Ahora, como él dice, ya no está. Bueno, ¿cómo te ha ido, estimado, mi queridísimo Eduardo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con nuevos proyectos y mucho trabajo. Exacto. Uh-huh. Oye, bueno, primero, ¿sabe qué? ¿Vale la pena? ¿Puedo? Chico, sí, claro. Por favor, el Fondo de Cultura Económica y el INE están publicando este libro que, como me dice Eduardo, está saliendo de la editorial, ¿no? Casi, casi. Totalmente, sí. Hace como un mes salió. Es un libro que se llama La Reforma Educativa, Avances y Desafíos, escrito por Eduardo Bakov y por Gilberto Guevara Niebla, ¿no? Que están los dos. Bueno, nosotros coordinamos... A un grupo. Sí, es el resultado de un seminario, tú sí. Te debes de acordar. Claro, muy el bien. El seminario que hicimos. Sí. Pues son las memorias del seminario. Tú hace un año y medio, más o menos. Como un año y medio. Entonces, más bien es la reforma educativa por los propios actores, en este caso los subsecretarios, básicamente, un servidor, por supuesto, que platicamos sobre nuestras experiencias. Me acuerdo muy bien. Oye, y estaba también por ahí, hasta donde yo recuerdo, Otto Granados fue. A Otto Granados. Ya en su calidad, creo que de secretario, ¿no? No, estaba todavía como subsecretario. Sí. Aurelio Núñez estaba como secretario y él no participó. Bueno, oye, a ver, déjame plantearte de entrada lo siguiente, Eduardo. A ver, ¿cómo vemos esta? A ver, algunas reflexiones te digo y las platicamos, claro, ¿no? A ver, supuesto. Una, ¿quiénes son los que discutieron la reforma educativa antes y quiénes ahora? ¿No son los mismos? En términos de números, en términos de personas, en términos de representatividad. Segundo, ¿la reforma educativa hecha por la pasada administración es mal llamada? ¿No se merece que se quede ni una coma, como dijo Mario Delgado? A ver, se lo pregunto a un especialista en la cual yo sé que mucha gente confía y no hay necesidad que estés aquí para que yo lo diga, ¿no? A ver. A ver, la reforma educativa pues fue propuesta por, digamos, el gobierno de Peña Nieto con el Pacto de México. Y en el Pacto de México se consideró hacer un avance sustancial en la parte educativa como en la energética y con muchas otras. ¿Quiénes la discutieron? Pues básicamente los senadores, diputados del PRI, PAN y el PRD. Sí. Y entiendo que hubo igualmente una consulta sobre la reforma educativa, que inclusive el CIDE hizo las memorias y fue el que llevó a cabo la sistematización, claro, de todo lo que se dijo. Ellos fueron los que la discutieron. Y la que lo aprobaron. Ahora, pues, no es el caso. Ahora es el nuevo gobierno el que está, pues, de alguna manera, volviendo con el tema, que anticipó que iba a derogar la reforma, y ellos son los que ahora la están discutiendo en los estados, en una consulta con maestros, básicamente, no con autoridades educativas. Con maestros en los estados, no sé cuántos estados fueron, pero ellos son los que están haciendo esa consulta. Son ellos. Los maestros consultados, los maestros que participan en los foros, ¿seguramente son los mismos maestros que pudieron haber participado en la pasada reforma? No, no creo. No necesariamente. No necesariamente. Mira, nosotros tenemos, digamos, yo te quería traer algunas cifras porque son muy interesantes. Nosotros hicimos, todavía cuando yo estaba como presidente del INE, una encuesta, la hizo de hecho Mitofsky. Nosotros contratamos a Mitofsky para que hablara sobre la percepción que tienen los docentes respecto a la reforma, a la evaluación y a los aspectos, digamos, álgidos de la reforma educativa. Uh-huh. Y en esa encuesta que tiene el instituto, entiendo que es pública, aunque no se ha hecho una publicación al respecto, pues ahí vimos cuál era el grado del malestar. Nosotros le decíamos, coloquialmente, era la encuesta del malestar docente, es decir, cómo veía los docentes en su momento, no ahorita. Ahorita todo el mundo ve pésima la reforma educativa, pero en su momento, pues también la veían mal, no tanto como ahora, y esa encuesta nos reflejó cuál era el sentir de los docentes. Uh-huh. Y en términos generales, el sentir era pues, que no estaban cómodos, que la consideraban injusta, que no estaban de acuerdo con que se les evaluó y menos que les amenazara la permanencia. Oh, esa parte era, ¿no? Esa es. Sí. Pero ahora, si me dejas comentarte, vengo yo de una reunión, que esa es muy interesante, es una reunión que organiza la Organización de los Estados Iberoamericanos, que la presidió su secretario general, que se llama Mariano Jabonero, que estuvo aquí a propósito, fomentando, promoviendo la evaluación del desempeño docente con consecuencias en los países iberoamericanos, que en este momento son Chile, que es el primero, Colombia, Perú, Santo Domingo, y me falta y Ecuador, y México. Entonces me invitan a mí para que yo les platique la historia y la experiencia de México. Entonces, mientras la OEI y estos países van, digamos, tendidos en la evaluación del desempeño docente, pues México, lo que yo fui a decirles, pues que México está por terminar ese episodio en la vida nacional de educación. ¿Y qué dijeron, Pues están muy preocupados, la mera verdad, porque, digamos, si tú te acuerdas los discursos de la reforma educativa, en especial de la evaluación, como un instrumento para identificar fortalezas y debilidades, ¿verdad? Ellos tienen ese mismo discurso. La misma OEI tiene ese discurso y están encantados con, digamos, el trabajo. ¿Y cómo les va con los maestros en sus países? Según ellos, muy bien. Según ellos, muy bien, porque todo trae, digamos, por ejemplo, Ecuador puso el ejemplo, también República Dominicana, pues trae asociado un incentivo económico. En Ecuador creo que se les aumentó casi el 300%, 270% de salario. Aquí también había, por supuesto, había un aumento asociado a los mejores puntajes, a los mejores profesores, y que podría ser hasta del 200%, sobre todo en las zonas marginadas, indígenas. Sí. Entonces, claro, ¿quién fue a esa reunión? Pues fueron las autoridades que están impulsando y las que te dicen, claro, vamos bien, ya con el sindicato ya... Ya nos entendimos. Nos entendimos, los profesores están encantados. No debe de quedar ni una coma. No, a mí me parece un error. Me parece, digamos, personalmente me lo estás preguntando, se lo digo al especialista. Totalmente es erróneo. Lo que siempre uno debe de partir, si uno quiere cambiar, pues de las cosas buenas que se hicieron antes, y quitar las cosas malas. Claro. O sea, no hacer un borrón y cuenta nueva, independientemente si fue bueno o malo, sin hacer un juicio medido o mesurado. Entonces, yo creo que la reforma educativa tuvo sus grandes grandes logros. El gran logro fue tratar de ordenar el desorden que existe en México en materia de educación, en materia de ingreso. Y ese ordenamiento, pues, trastocó intereses muy fuertes, que son los que hicieron que esto tronara. A ver, ya no estás ahí, pero se asegura que va a desaparecer el INE. ¿Qué piensas de eso? Pues es así como, digamos, hacer un futurismo, ¿verdad? Yo creo que no va a desaparecer. Sería un grave error que desapareciera. Mira, el INE es un poco como el INEGI. Así nació y así debería de seguir siendo. Es una institución con muchos especialistas. Fíjate, nada más para decirte esto. En Iberoamérica, incluyendo Portugal y España, el INE es uno de los referentes. Es el instituto, digamos, emblemático de lo que debe de ser una institución de esa naturaleza, que es la que genera información sobre educación para que las autoridades tomen decisiones de forma documentada. Yo no creo que vaya a desaparecer esa parte. Creo que lo van a transformar, creo que le van a quitar todo lo que tiene que ver con la evaluación de los docentes y lo van a, digamos, hacer parecido a lo que era antes de la autonomía, cuando se le dio la autonomía. Pero ese es, digamos... Es una impresión. Eso es mi impresión, sí, claro. Básicamente. No creo que les convenga. ¿Debe desaparecer la evaluación de los maestros o debe de hacerse otra evaluación de los maestros? ¿O qué debe de hacerse, Eduardo? Mira, yo creo que como servidor público, todos los servidores públicos deberían de ser evaluados. Todos. De una forma u otra, en cuanto a su desempeño, porque es un privilegio servirle a la nación y porque es una obligación desempeñarse bien. Sí. Pero si tú no evalúas el desempeño de las personas o de los profesionales, pues igualmente no trabajas como debe de ser. Y yo te pondría el caso, siempre lo pongo porque son extremos y son analogías. Es como que tú me dijeras si los médicos debieran o no pasar por un examen de certificación médica. Yo digo que sí, a fuerza. Tiene que ser y ojalá, como en otros países, fuera periódica, de tal manera que tú te asegures que cuando vayas al médico tienes al mejor especialista, al menos tiene las habilidades mínimas. Lo mismo pasa con los pilotos aviadores. Tú no quieres subirte a un avión de alguien que nunca fue certificado, sí, claro. Perdón. Ahora, ellos se certifican periódicamente. ¿Por qué? Porque cambian las tecnologías y porque también el cuerpo cambia y cumples o no cumples con sí. esa función. Entonces, yo no soy, digamos, alguien que a fuerza, rajatabla, pero yo creo que la evaluación bien pensada, bien elaborada, es buena. ¿Por qué? Porque te da información. Ahora, ¿cómo se implementó en México? ¿Cómo se comunicó? Sobre todo. Sobre todo, hubo grandes problemas. Y esta encuesta de la cual te estaba comentando... ¿Es pues da. O sea, más o menos el 60% no está de acuerdo. Pero no está de acuerdo en eso y en otras cosas, pero no estaba conforme con la evaluación. A ver, el otro día dicen que no, que se equivoca López Obrador cuando dice la mal llamada reforma educativa, que es la reforma mal llamada educativa. Así debería es. Ser, pero bueno, es detalle. ¿Es mal llamada la reforma educativa? ¿No funciona la reforma educativa? Sé que volvemos un poco al origen, pero digamos, es probable que la semana que entra se presenten dos grandes asuntos en México. Uno, el presupuesto, y otro, la propuesta de una nueva reforma educativa. A ver, ¿qué tendrían solo que discutir los maestros cómo debe ser una reforma educativa? ¿O esta idea de que haya padres de familia, estudiantes, autoridades... también deberían de estar, porque a lo mejor vamos a acabar haciendo una reforma como quieren los maestros, a su imagen y semejanza, de manera un cuanto tanto aislada. Bueno, yo en principio diría sobre la mal llamada reforma educativa y la aumentaría sobre la evaluación punitiva. Sí, o sea, sí, eso es importante. A mí me parece que pues fueron, digamos, slogans de campaña, uh-huh. que seguramente... algunos la creen a pie puntillas. Oye, le salió muy bien como eslogan. ¿Sí? Como eslogan fue buenísimo. Y eso, acuérdate que lo impuso la CENTE, ¿sí? básicamente. Y López Obrador la retomó y, pues bueno, pues si el presidente la juzga de esa manera, no hay forma de, digamos, de alegarle al árbitro. No hay forma. O sea, ya así es, así se clasificó. Pero si fuera realmente punitiva o solamente laboral, como se dice, pues en ese caso está Chile, está Ecuador, está Perú, está República Dominicana y está la OEI que está empujando eso. O sea, se extiende ese calificativo también a la Organización de los Estados Iberoamericanos, que está claramente en esa tesitura. Es decir, sí se deben de evaluar a los profesores de manera ni siquiera voluntaria. Deben ser obligatoria la evaluación con, digamos, ya los calificativos. Entonces, ese es por un lado. La otra pregunta fue que... La pregunta era, ¿nada más debe de estar en los maestros la decisión? No, yo creo que es muy importante que estén los maestros. Pues es fundamental, sí, claro. Ellos son los responsables, tienen que estar los maestros, principalmente los maestros. Pero también debe de haber especialistas que han estudiado el tema de la educación. Y yo creo que debe haber autoridades educativas y padres de familia, autoridades que tienen la experiencia. Yo acabo de estar en Baja California en un seminario y le pregunté a el que es el responsable actualmente del servicio profesional docente, que entiendo que no va a desaparecer, va a cambiar sustancialmente, que cómo habían estado los seminarios o la consulta, y me dijo, pues a mí no me invitaron. Mm-hmm. Entonces, ¿qué quiere decir? Que han estado invitando a los docentes y a lo mejor se ha extendido a otros, pero las autoridades, al menos en mi estado, no las invitaron. Y me parece es un error, porque son los que tienen experiencia, al sí. menos administrativa. Y además porque en una buena parte de los casos, esas personas a las que hace referencia vienen de ser maestros. Vienen de ser maestros y algunos de ellos todavía regresarían a ser claro, maestros cuando terminen. Por supuesto. Entonces tienen la visión como maestros y tienen la visión de como autoridad. Administradores. Y me parece que sí se debería de recoger su opinión. Bueno, ¿tienes una idea de qué puede venir? ¿O ni la más remota idea? No, No tengo la más remota. No vaya a ser, perdón, Eduardo, que te interrumpa. Sí, ¿no? ¿No será que acabaremos haciendo una reforma educativa que tenga muchas, muchas partes de la anterior reforma educativa, pero pues también se trate de pintar de otra manera? Pues mira, son muy pocos los elementos que nos ha dado el nuevo gobierno de cómo va a venir la reforma, sí, o cómo se le llama, porque dijeron es la transformación educativa, ¿no? En algún momento estuve con Moctezuma, con Esteban Moctezuma, y entonces me dijo, ¿ves esto? Este es un edificio que se llama la reforma educativa actual. Bueno, ese edificio lo vamos a hacer así y vamos a poner uno nuevo, que se llamará la transformación o como quieran, la cuarta transformación de la en materia educativa. En materia. Pero han dado muy pocos elementos para saber, poder anticipar. Lo que han dicho es, la evaluación no se va a terminar, lo han dicho, se va a transformar. Esa es una. Dos. Es un buen dato. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor se va a hacer voluntaria o a lo mejor se va a hacer más amable o se va a considerar la opinión de los docentes. Ese es un tema. Dos, se le pidió que se descentralizara nuevamente la nómina. El FONE famoso, la CENTE pidió que ellos querían nuevamente administrar la nómina de los maestros y López Obrador dijo, no, no, la nómina se queda en como está, centralizada, porque es una manera de controlar o de ordenar las cosas. Y lo otro que han dicho es, pues se hará una consulta y con base en esa consulta se decidirá qué es lo que viene. Pero eso y nada es muy parecido. Sí, es decir, sí. Mira, para tú y yo lo hemos platicado mucho. Para que un país cambie educativamente, tienes que hacer una gran transformación. Sí. Entonces, yo esperaría eso. Que dijeran, bueno, este edificio nuevo de la cuarta transformación es tan grande que va a poder mover la educación. Si no, no la van a mover. Uh-huh. Y nos vamos a quedar platicando algún día, lo dijimos, en los 6 años siguientes, sí, me claro. Vuelves a invitar y hacemos un análisis. Y ahora va a venir alguien que va a decir, ahora sí viene la reforma educativa. O que va a traer otro edificio, ¿verdad? Entonces vamos juntando edificios, vamos, ¿no? Dejando, sí. Pero de cero. Eso sí. Es lo que a mí me preocupa, que no se construye sobre lo bueno. La reforma educativa tendrá todas las cosas malas que le pueda decir el maestro, la insatisfacción, porque además a nadie le gusta ser evaluado, todo lo que tú gustes. No se hizo lo mejor, la evaluación, X. Pero no todo está mal. No. O sea, hubo cosas muy buenas. Y la mejor de todas, fíjate, y te la voy a poner aquí, es que puso la obligación que tiene el Estado de otorgar una educación de calidad, queriéndose decir que los niños deben de aprender. En la Constitución eso no existía. Entonces puso en el centro de atención el aprendizaje de los estudiantes. Yo se lo decía a Esteban, ¿a poco van a cambiar ustedes? Y esa es la parte fundamental, ese es el eje vertebral de la reforma. Por supuesto que como se hizo puede tener muchas críticas, pero la base fundamental es que el niño aprenda. No es solamente que yo te ofrezca sí. espacio, sino que aprenda. Y eso es lo que yo quisiera ver que hagan para que los niños aprendan, porque ese es el talón de Aquiles de cualquier sistema educativo entre ellos el mes. Eduardo Bacoff, como siempre es un gusto, te volveremos a invitar. Gracias, estoy a tus órdenes. gracias, en verdad. Claro, gracias, sí. Eduardo. Bueno, son ahora las 7:49 en la hora del centro. Vámonos con algunos portales rápidamente para que tenga usted una idea de qué anda pasando por los portales. Vamos a empezar con La Silla Rota primero. La Silla Rota trae en su primer día desecha Sheinbaum medidas que había tomado y bueno, no solamente medidas, muchas de las cosas que hizo el señor Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de gobierno. Y además de ello, bueno, pues fotografías, la nueva jefe de gobierno de la Ciudad de México echará para atrás medidas estas implementadas. Osorio Chong y Moreno Valle liderean oposición contra reducción salarial. En este caso, Osorio Chong, quien es el legislador por el Partido Revolucionario Institucional, y Moreno Valle por parte del PAN, que además recuerde, su mujer está en esta puja, el lío que hay allá en Puebla respecto, el lío que hay allá en Puebla respecto al tema de la de lo que tiene que ver con la elección de para gobernador del estado. Bueno, y también le cuento otras de las cosas que hay. algunos de los temas que hemos tratado, de qué van las obras claves que quiere hacer la señora Claudia Sheinbaum, alerta por la llegada de la segunda tormenta invernal, ojo con esto, AMLO envía a legisladores algunos nombramientos, pero sobre todo manda lo que corresponde a la terna para la corte, que el Cruz Azul perdió y llegaron los mejores memes y hasta ahí llegamos. Bueno, vámonos a continuación con ADN Político. ADN Político trae en su principal ahorita momento: los maestros apoyamos a AMLO en campaña, pero no nos vamos a callar, dice Rafael Ochoa, que mucho tiempo fue hombre muy cercano a Elvester Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchos de los portales tienen que ver hoy con lo que pasó en la Ciudad de México ayer en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que esto lo vemos ahí, sin corrupción, con cablebús y con agua, la Ciudad de México que Sheinbaum prometió. Y bueno, ¿qué otras de las cosas tenemos por ahí? Que a 5 días del ascenso de Morena en Veracruz, 3 exduartistas dejan la cárcel. ¿Qué derechos tendrán los trabajadores domésticas? Asunto muy importante, muy, que nos anima, pues, ¿no? Los temas que han confrontado a Enrique Alfaro, que dice que él sí no se va a dejar, Enrique Alfaro y el señor Andrés Manuel López Obrador. Y junto con ello, bueno, las cifras del adiós, que llama un reportaje, también que... ¿Qué fue del SEBI en México, las reformas en el área de Enrique Peña Nieto? Fin de sexenio, Peña Nieto termina su gobierno reprobado por la mayoría. Vamos a cerrar con Animal Político. Animal Político trae lo siguiente. Por un lado, modifican requisitos como candidata propuesta por AMLO, puede ser titular del SAT, que ese es uno de los asuntos. Ella es una de las... Bueno, ya está como directora del SAT. Y lo segundo es que en Animal Político, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje aprueba los acuerdos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El tema Lozoya, que se ha movido estos días, Odebrecht, juzgado concede amparo a Lozoya y ordena a FEPADE definir si delito que se le imputa prescribió. Gobierno abre la puerta a mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de desapariciones forzadas en Nuevo León. La toma de posesión de Claudia Sheinbaum y grupo de acreedores rechaza la propuesta de AMLO. No quiere que el gobierno compre bonos del nuevo aeropuerto. Bueno, tenemos ahí a Ramón y abajo, más abajo, algunas de las columnas el día de hoy que tienen que ver con el tienen que ver directamente con los temas que hoy hay y con el portal que encabeza Daniel Moreno. Bueno, vámonos hasta Berlín, 7:52 en la hora del centro. Qué gusto saludarte, Juliana. Te habías desaparecido. ¿Cómo has estado? Muy buenos días, buenas tardes. Hola, Javier, el gusto es mío y un placer enorme estar otra vez con ustedes. Los había extrañado mucho en estas semanas. Bueno, no les digas a quienes salieron, pero nosotros también. Bueno. Oye, ¿cómo van las cosas el día de hoy? ¿Qué cuenta la OTAN? ¿Qué cuenta Rusia? ¿Cuál es la agenda que tenemos este día, Juliana? Bueno, es una agenda movida porque precisamente mencionas dos palabras claves que tienen que ver con esa tensión que existe entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos por cuenta del pacto nuclear, y hay acusaciones. Recordemos que en el pasado mes de octubre Estados Unidos dijo que Rusia estaba violando el pacto de no creación o no construcción de armamento de misiles de corto y mediano alcance, de misiles nucleares. Y todo esto tiene que ver con unos misiles de fabricación rusa que tienen un alcance de 498 kilómetros. El pacto habla de misiles a partir de los 500 kilómetros. Es decir, estamos hablando de 2 kilómetros de diferencia entre lo que construye Rusia y lo que acusa Estados Unidos, respaldado por los países de la OTAN, como una violación de ese tratado nuclear que justamente hace poco cumplía 31 años de existencia. Y esto, por supuesto, pone a los europeos muy nerviosos, Javier. Oye, en este marco, ¿afecta, se mueve, pasa algo, Juliana, respecto a lo que sus vecinos franceses están viviendo estos días? No, frente al tema, digamos, de los de las protestas, de los chalecos amarillos, se está mirando con mucha atención, pero no se siente, por lo menos aquí en este lado, en Alemania, unas repercusiones directas. Creo que son unos problemas locales de otra índole. Estos que hablábamos ahora son a nivel, digamos, mucho más macro, tienen que ver con ese tema tan difícil que es el de la defensa de Europa. Recordemos que la defensa europea siempre ha estado en manos de la OTAN, y la OTAN ha estado en gran parte digamos, alimentada financieramente por los Estados Unidos, y las críticas de Trump desde que asumió el poder en Estados Unidos han sido muy fuertes contra los europeos que no ponen suficiente dinero para esta OTAN. Entonces ahora esta tensión con Rusia, lo que pone Javier de manifiesto es que Europa es un continente que está un poco, digamos, inválido entre estas dos viejas expotencias. Por un lado, la cercanía con Rusia, que haría que cualquiera de estos misiles de corto o mediano alcance, por supuesto, tocaran el territorio ruso, y por el otro lado, la presión que hace también Estados Unidos para un juego un poco de no darles protección, pero exigirles que se protejan mejor, y esto implicaría quizás que los Estados Unidos también decidieran poner nuevas plataformas para generar toda esta sistema de defensa antimisiles. Ya hay unas plataformas estadounidenses en territorio rumano, y esto ha sido también una de las grandes críticas que ha tenido Rusia contra Estados Unidos. Rusia ha dicho, el presidente Putin ha dicho, que Estados Unidos no tiene nada que criticar porque sus misiles, primero, no son no alcanzan estos 500 kilómetros, y por el otro lado ha puesto unas bases en Rumania que podrían ser, digamos, estarían muy cercanas al territorio ruso, y esta confrontación haría que si Rusia necesitara actuar, podría atacar esas bases. Por supuesto, es algo que no se quiere, es algo que no se busca. De hecho, hoy están reunidos todos los ministros de Relaciones Exteriores de los 50 países que hacen parte de esta Organización Regional para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en la que pertenecen también Estados Unidos, y están buscando una salida tanto al problema entre Ucrania y Rusia como al problema de este tratado o de esta posible ultimátum que ha dado Estados Unidos a Rusia si no cambia, digamos, de rumbo frente al tema del armamento nuclear. Da la impresión de que es asunto de focos rojos, ¿no, Juliana? Así es un tema que por lo menos a los europeos los pone en una situación que les hace recordar hace 30 años, antes de que se firmara ese acuerdo entre Gorbachev y el presidente Reagan de los Estados Unidos. Era porque se vivía la tensión de que una posible lanzamiento de misiles podría significar para Europa una destrucción que podría durar entre 5 y 15 minutos. Así que nos tenemos que imaginar la dimensión.